Hola Marco, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, ahí bien, digamos como muy, muy, muy contento por esto de que se comience a reconocer un poco la presencia de la comunidad peruana aquí en Córdoba y también de paso visibilizarla, ¿no? Porque me parece como muy bacano eso que se pueda ir conociendo, se pueda ir teniendo en cuenta lo que vamos nosotros aportando de alguna manera en el variopinto, digamos, de las presencias culturales. Es bien importante para los peruanos que vivimos aquí en Córdoba que nuestra comunidad sea como que tomada en cuenta para reflexionar, ¿te das cuenta? Sobre todo el tema de migración, migrante, que no es un tema tan simple, un tema bastante complejo y que acarrea de alguna manera una anomalía social, o sea, es decir, ¿por qué hay migraciones? ¿Qué es migración? ¿Qué tipo de migraciones hay? Etcétera. Entonces me parece como bien interesante que se pueda hacer esto y si mi trabajo puede contribuir de alguna manera para que estas cosas se puedan seguir avanzando y visibilizarla, está bueno, está bueno. ¿Cómo ves la actitud de la universidad involucrándose a través de un documental en un tema como la migración y la comunidad peruana en Córdoba? Sí, yo lo veo como un aporte, ¿eh? O sea, lo veo positivo. Sigo pensando que el gran tema es que ¿cómo pueden entender el porqué de la inamovilidad organizativa de los peruanos acá, ¿no? Y le estaba explicando un periodista hace 2 semanas, la mayoría provienen de la guerra interna. Todos los que están acá en su 99% han venido entre los 80 y los 90. Unos que otros, en realidad los que viven más de 30 años aquí no vienen a la Isla de los Patos. A la Isla de los Patos vienen el migrante que fue exiliado económico y que viene de un país descompuesto por una profunda guerra interna cuyos efectos aún no se reflexionan todavía, etc. Entonces tiene miedo de organizarse. Entonces la actitud de la universidad es interesante, pero más interesante sería si hubiese una comunidad peruana y lo hicieron, lo coorganizaran, lo coarmaran. ¿Entiendes? O sea que y eso pasa no solamente ahorita, pasa mucho en todos los espacios, en los barrios, ¿no? Hay una actitud de yo te voy a resolver el problema, ¿me entiendes? O sea, viste el racionalismo así dogmático, ¿no? El positivismo dogmático, es decir, yo tengo la razón y yo te lo resuelvo, tú no sabes nada. Ojalá que eso cambie, eso sí me interesaría que esta actividad estimule a mis paisanos a organizarse. Decir, oye hermano, organicémonos, hablemos. Sé que, pero también le explicaba al periodista por qué no. Somos un país altamente organizado, pero una guerra que tuvo 70.000 muertos tiene sus consecuencias, ¿te das cuenta? Y muy pocos hablan del tema, intentan sobrevivir y vivir aislados, ¿no? Entonces, este creo que es el único espacio de encuentro, pero a su vez de no encuentro. Es decir, nos juntamos todos, pero no nos hablamos, cada uno con sus pequeñas familias, ¿no? Por los temores, enormes temores que trajo la guerra interna y el conflicto social, ¿no? Pero, bueno.